el alma de provinciana, huele esa limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. Para la Biblia junto al mariachi, en los pareales y alfarerías suena con triste melancolía. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.